realidad no es casualidad. ¡Caracol! ¡Qué bonita mi chiquita! Tiene cuerpo de muñeca, sus ojitos chinaditos, su boquita me enloquece. Me dan ganas de abrazarla, me dan ganas de besarla, me dan ganas de abrazarla, me dan ganas de besarla. Qué bonita mi chiquita, tiene cuerpo de muñeca, sus ojitos achinaditos, su boquita me enloquece. Me dan ganas de abrazarla, me dan ganas de besarla, me dan ganas de abrazarla, me dan ganas de besarla. Aníbal Ucedo. ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Es que yo soy tu amor, te quiero. ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Diles que yo soy tu amor, te quiero. Caracuchi en el abasto, Pocotín. Memín, con mucho swing. Esperaré, me marcharé, yo me marcharé. Si es que no vuelves, yo partiré.